Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Saludos de Mercedes Herrada, que os da la bienvenida al mixtape número 117, último programa del año. El próximo ya será el 9 de enero del 2024. Hoy no vamos a escuchar novedades y tampoco una lista de lo mejor del año. He echado un vistazo a los temas que han sonado en mixtape en los pasados 12 meses y me encuentro con que he disfrutado de cada una de las bandas que hemos escuchado. Para mí, cada mixtape ha sido una especie de best of. Por eso me es imposible hacer una selección de 12 a 14 temas, no sé hacer eso realmente. No puedo hacer una selección de estos 12 a 14 temas del mundo del punk, del rock y del metal de todo el 2023 que hemos escuchado en mixtape. Me niego. Por eso me complace presentaros un programa que bien nos llevará a entrar un poco en ese ambientillo navideño completado de grandes himnos y clásicos que espero os guste. Como siempre, pues emitiendo en Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock, los martes de 10 a 11 de la noche y con redifusión los miércoles a las 3 de la tarde y los sábados a la 1 de la tarde. El podcast lo encontrarás siempre luego en Asalto Mata Radio Rock.com/mixtape. Y bueno, también todos los martes desde labeu.cat/podcast/mixtape a través de iVoox. Empezamos con los alemanes de Düsseldorf, Die Totenhosen, aquí en este álbum de villancicos punqueros de 1998 titulado Wir warten aufs Christkind, que publicaron bajo el seudónimo de Die Roten Rosen, Las Rosas Rojas, con un clásico popular escocés que todos conocemos, Auld Lang Syne. Should all acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all acquaintance be forgot and the days of Auld Lang Syne? For Auld Lang Syne, my dear, for Auld Lang Syne, we'll take a cup of kindness yet for the sake of Auld Lang Syne. For Auld Lang Syne, my dear, for Auld Lang Syne, we'll take a cup of kindness yet for the sake of Auld Lang Syne. Let's have a drink or maybe two or maybe three or four or five or six or seven or eight or maybe even more. For Auld Lang Syne, my dear, for Auld Lang Syne, we'll take a cup of kindness yet for the sake of Auld Lang Syne. Closing time, and if you still want more, I know a pub in Inverness that never shuts its door. For Auld Lang Syne, my dear, for Auld Lang Syne, we'll take a cup of kindness yet for the sake of Auld Lang Syne. For Auld Lang Syne, my dear, for Auld Lang Syne, we'll take a cup of estoy muy triste, si no me ves sonreír. bought no gift this year, and I slept with your sister. I know I should have thought twice before I kissed her. But with the year we had last and the dress that she wore, I just went along for the ride and I came back for more. And I'm sorry, baby. That's all. Hives y Cyndi Lauper, A Christmas Duel. Qué bonito echarse los trastos y pasar con todo el amor del mundo la Navidad juntos, como tiene que ser. Antes recordábamos a Leño con Maneras de Vivir, y atención que estas Navidades habrá dos conciertos homenaje de 45 aniversario al año el sábado 23 de diciembre en la Sala Copérnico de Madrid y el sábado 30 de diciembre en la Sala Apolo 2 de Barcelona, con invitados de lujo. Seguimos con clásicos, himnos y algún que otro tema navideño para preparar un poco el ambiente aquí en el mixtape 117 de hoy. Os dejo con Kiss y su God Gave Rock and Roll to You y Twisted Sister, que no podían faltar hoy, con O Come All Ye Faithful, sonido 100% Twisted Sister. Come all ye faithful. escuchando Mixtape en laveu.cat y en asaltomataradiorock.com. Rock and roll, y sé que tú también. Es que no nos vamos a cansar de escuchar a Joan Jett and the Blackhearts. Seguimos con esta mezcla de temas navideños, con algunos clásicos por ahí, con Santa Baby ahora de Me First and the Gimme Gimmes, y luego con Barricada y Bad Religion. gift to bring, pa-rum-pa-pum-pum.

No hay regalos para Navidad, es lo que nos decía King Diamond, seguido de Rainbow y todo un himno para los que deseamos una larga vida al rock and roll. Acaba el especial mixtape, el último de 2023. Espero que hayas disfrutado de esta hora. Muchísimas gracias por la escucha. Te recuerdo, como siempre, la redifusión en Asalto Mata Radio Rock el miércoles a las 3 y el sábado a la 1 de la tarde, y que el podcast lo encontrarás en asaltomatarradiorock.com/mixtape y en laveo.cat/podcast/mixtape, además de en muchas más plataformas donde hay más podcasts. Pásate por la web para más información, mixtaperadio.online. Deseo que paséis muy felices fiestas, disfrutad todo lo que podáis en muy buena compañía y con mucha música. Feliz entrada en el 2024. Y nada, me despido con otra de mis bandas favoritas, que son los Reincidentes, y también con los que he empezado el programa, Die Toten Hosen. Vamos a escuchar Hartos de Aguantar, del Sol y Rabia de 1993, que es una versión del Schönengruß auf Wiedersehen de Die Toten Hosen, con otra letra. Los alemanes la utilizan para despedir sus conciertos y yo lo utilizo para despedir mi programa, ya que me gustan muchísimo las dos versiones, las pondré las dos. Mil gracias por estar ahí, por la escucha, un abrazo enorme de Mercedes Herrada y hasta el próximo mixtape. ¡Di que sí, di que sí! Thank you. Darum sagen wir auf Wiedersehen.